Bueno, segundo bloque de la lucha que nos parió. Seguimos acá en Santa Fe 2946, la casita de los organismos. Acá grabamos, como lo hemos dicho en la apertura, el programa todos los días miércoles, jueves o viernes. En realidad es fluctuante, estamos grabando surtidito, básicamente, porque nos estamos acomodando un poquitito cada uno de nosotros. Lo cierto que hoy viernes estamos grabando el programa que va a salir mañana sábado a partir de las 20 horas en el aire del 88.7 en FM de la Azotea. Hoy con un invitado especial, Ele. Sí, hoy nos acompaña Diego Lencinas, un referente de la Central de Trabajadores Autónoma, y vamos a estar hablando con Dieguito, que aparte es un amigo, sobre la situación del puerto, y específicamente por los compañeros que lamentablemente se encuentran algunos fallecidos y en su gran mayoría desaparecidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, agradezco. Vamos a hacer una cosa, a ver, porque está... seguro, estaba apagado, viste, micrófono. Ahí está. De vuelta, saludo Diego Lencina. Muy buenas tardes nuevamente. Agradecerles la invitación al programa y, bueno, para nosotros una alegría poder estar expresando el sentir de la central en un programa de hijos. Diego, recién hablábamos fuera de micrófono sobre más allá y en particular lo que está pasando en el puerto, pero me parece que esa parábola se da en general en todos los organismos y en todos los trabajadores. Esto de complicarse el hecho de enfrentar a la patronal, dificultarse la manera de poder recuperar derechos que habían sido adquiridos y están siendo arrebatados, por esto de, si hoy no salgo, en este caso en el puerto, si hoy no salgo a navegar, no come la familia. Digo, ¿estás viendo una situación en el puerto de este modo? Estuviste muy cerca hoy, ayer y antes de ayer, de los familiares del barco El Repunte, de que se hundió en el sur argentino. Digo, me parece que es una parábola que también se puede tejer en otros aristas de los trabajadores, ¿verdad? Tal cual. Lo que se está viviendo hoy por hoy en el puerto, después de la tragedia del sábado, es un claro ejemplo de lo que se está viviendo, están viviendo la clase trabajadora en su conjunto. Justamente ayer a la tarde se llevó adelante acá en Mar del Plata un plenario de la región litoral, de la CTA Autónoma, y donde en las discusiones salía claramente de que mucho de los gremios reconocidos con personerías gremiales, hoy en vez de ser los abanderados de los reclamos de los trabajadores, terminan siendo un freno a las peleas reivindicativas que llevan adelante la clase trabajadora. Eso lo vemos en distintos sectores, sobre todo en el sector privado, donde se ve esta situación de que los trabajadores van a reclamarle al sindicato que se ponga al frente de distintas peleas y el sindicato es el freno a esas luchas. Eso mismo, desgraciadamente, muchos compañeros del puerto lo están viviendo en carne propia. Ayer, en el día de ayer, estuvimos en una reunión en el local del SAON, donde están se juntan los obreros navales, y nos planteaban claramente que han ido a reclamar a sus diferentes sindicatos del sector pesquero, y lo que les planteaban era esta cuestión, era la imposibilidad de parar, porque si paraban no comían. A lo cual nosotros claramente le planteábamos todo al revés. Compañeros, hoy el puerto tiene el 51% del producto bruto marplatense, se genera a través del puerto. Fíjense si no tiene poder esos trabajadores que están ahí en el puerto. Si no tuvieran poder los sindicatos, si se ponen al frente del reclamo de los trabajadores por mejores condiciones laborales, por el blanqueo de muchos que están totalmente precarizados, si no tuvieran poder, si ese poder que tienen de la generación de esas riquezas marplatenses la pusieran al servicio de la clase trabajadora. Diego, ¿qué fue lo que viste cuando llegaste al puerto? ¿Qué te encontraste más allá del dolor lógico de la familia que perdió a su familiar en este hundimiento? Digo, ¿qué te encontraste en ese lugar tan particular, ¿no? En donde, como vos decías recién, se genera más de la mitad del Producto Bruto Interno del partido de General Porredón. En un principio es el dolor y la desazón de los familiares y de toda la gran familia que vive ahí del puerto. Y la segunda, una vez que uno empieza a escarbar un poquito y ve más allá del dolor de todos esos trabajadores, es la bronca. Bronca porque se están sufriendo nuevamente víctimas fatales de trabajadores que tranquilamente podrían haber sido evitables. Si se hubieran llevado adelante los reclamos que vienen haciendo, sobre todo los compañeros de los obreros navales, donde vienen reclamando hace tiempo en 2 años consecutivos han llevado adelante un foro por la situación del puerto, donde reclaman concretamente el recambio de la flota pesquera. Nos contaban que hay embarcaciones que hace más de 45 años que están y que siguen a flote, y siguen a flote con remiendos. Nos contaban un caso testigo, no me acuerdo ahora el nombre de cuál era la embarcación, de que era una embarcación que estuvo en China 5 años hundido en el mar, lo reflotan, lo parchan un poco y lo traen a trabajar ahora para el langostino. Y esa es la situación que se vive en el puerto, esa es, los trabajadores viven la voracidad que tienen los empresarios, sobre todo ahora con la situación del langostino, que genera muchísima riqueza que termina siendo entre 4 o 5 y se la llevan hacia afuera, que no queda en nuestra ciudad, y los que siempre pagan el plato roto son los trabajadores. Y vuelvo a reiterar, con situaciones donde tranquilamente se podrían haber evitado si el poder político hubiera actuado en consecuencia a lo que se viene viviendo hace tiempo. Diego, ¿qué responsabilidades específicas tiene el Estado en este caso en particular? Muchísimas. Yo creo que el 90% de lo que está pasando con respecto a los hundimientos de las distintas embarcaciones que estamos viendo desgraciadamente cada vez más seguido, viene de la mano de la irresponsabilidad por parte del Estado. Porque cuando nosotros hablamos de responsabilidad del Estado, por ahí para algún compañero o algún oyente que nos escuche y no tiene ni la menor idea de cómo son estos controles, contanos un poco cuál es la labor del Estado, qué es lo que el Estado debe hacer para garantizar que estos compañeros salgan al mar y no terminen muertos y desaparecidos. Bueno, ahí anoche nos contaban claramente los compañeros cómo se dan los mecanismos de control por parte del Estado y de Prefectura, porque Prefectura juega un papel importantísimo en esto, porque quien termina de alguna manera habilitando o no las embarcaciones para que puedan salir al mar, si cuentan con los requisitos necesarios, las condiciones mínimas de seguridad para poder salir al mar. Todos los compañeros que estuvieron ayer en la reunión coincidían plenamente que esos controles son totalmente falaces. No se controla absolutamente nada. Prefectura hace la vista gorda y por ende la Subsecretaría de Pesca va de la mano de esa situación. Hace un rato charlábamos fuera del aire, nos comentaban las declaraciones del Subsecretario de Pesca, a las cuales nosotros de nuestra central las repudiamos totalmente, porque es una falta de respeto a la familia de esos 10 compañeros que perdieron la vida, pero es una falta de respeto a toda Mar del Plata, porque teniendo en cuenta de que la situación en la que se encuentra, ponerse a disposición del empresario que perdió una embarcación y no tener la mínima solidaridad hacia los familiares, la verdad que eso nos demuestra hacia dónde apunta la política de este gobierno, que lo único que piensa es en beneficiar a los empresarios a costa de la vida, en este caso de los trabajadores. También dejar bien en claro que la negligencia es complicidad. Mirar para otro lado también es complicidad, y tendrán que responder jurídicamente también, no solamente desde los medios o a través de reclamo de las organizaciones, sino que en algún momento alguien va a tener que hacerse cargo, como bien decía Diego, de que estas muertes son evitables, y son evitables si el Estado, lo presida quien lo presida, se encarga de tener los controles que deben tener, porque Mar del Plata vive del puerto y específicamente nunca tiene una mirada social hacia los trabajadores del puerto. Es como si el puerto no existiera, ¿no? Es siempre la misma historia. Luis Caputo es el empresario que era el dueño del barco, que es un personaje que está continuamente en la picota, digo, se lo está discutiendo continuamente, y el permiso de pesca le fue otorgado de manera especial porque el barco no tenía permiso para salir a pescar, y también hablábamos fuera de micrófono esto del langostino, ¿no? De esta voracidad que hay con el langostino por parte de los empresarios, que termina en este caso con la vida de 10 compañeros trabajadores hundidos en el mar, ¿no? Porque salen con barcos como sea, con tal de traer. El otro día me dijeron fiebre roja, le dicen al langostino hoy por hoy, comparándolo, digo, un poco con la fiebre amarilla. Para ellos es el oro, el langostino, y hace que el empresariado de la pesca malplatense no piense más que en llenar sus bolsillos. De la misma manera, la prefectura hace la vista gorda cuando bien sabemos todos que el mar es uno de los caminos más importantes para el sacar y traer droga a la Argentina. Y en eso también hacen la vista gorda. Cuando quieren, pueden captar bien las cosas, y cuando no, miran para el otro lado. Digo, ¿cómo se contrapone esta cuestión de los compañeros, si no salen a navegar, no comen, la familia no puede comer? Pero, digo, un plan de lucha hay que llevar adelante, porque la situación es sumamente tensa. Digo, y la verdad, hasta uno como comunicador se presenta en una dicotomía, que decís, bueno, el compañero tiene que laburar, pero digo, no es justo que salgan a laburar de esta manera. Nosotros ayer le planteábamos justamente esta situación a los compañeros, que lo que pasó el sábado nos sirva como ejemplo de que no tiene que volver a pasar. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias y llevar adelante las medidas que sean necesarias para que no vuelva a pasar. Nosotros ayer charlábamos y ahí vamos a empezar a trabajar como primer medida, avanzar en poder visibilizar lo que se está viviendo en el puerto, en las condiciones que vienen trabajando los compañeros. Y el primer planteo que salió fue el de solicitar, vamos a trabajar para solicitar la banca 25 conjuntamente, para que puedan denunciar todas estas cuestiones. Pero estamos convencidos que eso no acaba ahí, sino que tiene que ser el inicio de un plan de acción que lleve a forzar lo que haya que forzar para que esto se termine. Ayer, haciendo un poco de memoria, contábamos que, a ver, esta situación no es endigable al 100% a este gobierno actual, sino que esto viene de mucho tiempo atrás. Si uno empieza a escarbar, desde la época de Corach, él termina eliminando un impuesto que pagaban los empresarios por salir a pescar, donde se estaba hablando de alrededor de 6.000 millones de dólares, que esa plata iba a un fondo para la reparación y la construcción de nuevas embarcaciones en la flota mercante. Eso se eliminó completamente, por lo tanto no hay un fondo donde los empresarios, sobre todo los pequeños empresarios de la pesca, tengan el dinero suficiente para poder tener un recambio de la flota pesquera y estar en condiciones permanentemente las embarcaciones. Eso quedó totalmente eliminado. Se presentaron varios proyectos de leyes. Ahí la idea, que también discutíamos con un compañero, empezar a generar una corriente entre los distintos actores portuarios, donde podamos impulsar esta cuestión, no solamente que queda acá centrado en Mar del Plata, sino empezar a trabajar con todo lo que es los puertos de la Argentina, empezar a fortalecer un espacio en conjunto, sin poner sello por delante, porque creo que esto tiene que ser una pelea más allá de las distintas posiciones gremiales que cada uno tenga, tiene que ser una bandera en conjunto donde la tengamos que tomar todos, donde podamos volver a plantear la necesidad de que haya una ley donde obligue a los empresarios a tener las embarcaciones en condiciones y que haya un recambio de esas embarcaciones. Se lo exigen a un remisero o a un taxista que no puede tener un coche menor a 10 años de antigüedad. Ahora, compañeros que arriesgan la vida en el medio del mar se están subiendo a barcos que tienen 40, 50 años de antigüedad y están en pésimas condiciones. Bueno, varios de esos reclamos vienen desde los años de la dictadura, en el convenio del 75, que nunca fue respetado por ninguno de los gobiernos que siguieron desde entonces hasta la fecha, ¿no? Y que de alguna manera no solamente resguarda el tema de la depredación con respecto a los langostinos, calamares, etcétera, que hay un problema gravísimo con eso, sino que también resguarda la vida de los compañeros que salen al mar. Pero lamentablemente nunca se ha llevado a cabo. Después del año 2007, donde hubo un quiebre muy grande, hubo una lucha muy grande de los trabajadores y donde la Central de Trabajadores tuvo una participación, podríamos decir, elemental en ese proceso. ¿Qué crees, Diego, vos, qué es lo que pasó como para que se dieran tantos pasos atrás y que hoy tengamos 10 personas muertas y desaparecidas y la gente no salga a explotar de bronca a la calle como pasó en el 2007? ¿Qué crees vos que es lo que está pasando? El puerto en sí es todo el mundo, todos los marplatenses, creo que coincidimos en esta apreciación de que el puerto es una ciudad en sí misma. que muchas veces todo lo que pasa en el puerto queda en el puerto y no traspasa la Juan B. Justo y se instala en toda la ciudad. Cuando hay épocas buenas, lo que pasa en el puerto queda en el puerto y a nadie le interesa. Y los mismos compañeros no tienen la preocupación de que eso trascienda, porque queda en su ciudad interna, como de alguna manera decir. El problema es cuando pasan estas desgracias y esas mismas desgracias quedan encapsuladas en ese sector. Vos bien decías lo que pasó en el allá por el 2007, donde terminó generando una gran crisis social la situación. Explotó el puerto y generó toda una crisis social en el Mar Platense. Claramente esto viene a la mano por el poder que tiene el puerto del Mar del Plata. Si hablamos de que más de la mitad de lo que se genera en el partido lo genera un sector, ese sector es gran, es la gran vara que permite saber en qué situación nos encontramos socialmente en Mar del Plata. Nosotros vemos, charlando con los distintos compañeros, con referentes de distintos sectores, en la situación que cada atraviesa el puerto y que hay una gran crisis interna. Ahora, si se encapsula ahí, difícilmente pueda salir y expresarse con la fuerza necesaria para poder revertir esas situaciones. Nosotros como central nos hemos comprometido con los compañeros para poder acompañar, hacer visibilizar concretamente las distintas problemáticas que sufren ahí adentro, para poder encontrarles unas respuestas inmediatas. Ahora, va también de la mano de la capacidad de movilización que tengamos, no solamente los compañeros del puerto, sino el conjunto de la clase trabajadora para acompañar ese reclamo. Porque, claramente, si nosotros no logramos resolver la situación del puerto, a Mar del Plata va a seguir siendo top 3 en materia de desocupación. Digo, esto que hablamos recién del trabajo en mar, digamos, digo, no es ajeno a lo que pasa en tierra. Digo, también los trabajadores del puerto que hacen sus labores en tierra, cada vez menos, porque también es una queja del trabajo que ya viene realizado del mar. A través de las cooperativas truchas. A través también de las cooperativas truchas acá, de los que se conocen como barco factoría, que viene con todo realizado en alta mar y demás. Digo, también no es algo, y me sumo a lo que decía Diego recién, no es algo que arrancara hace un año y medio, sino que arrancó hace muchísimos años. De hecho, el ejemplo que traían ustedes del año 2007 tiene que ver con una crisis que hubo en el gobierno anterior. Esta crisis que pasa con los buques que salen a navegar se traslada a la tierra también. Digamos, los trabajadores en tierra, digo, también sufren lo mismo que están sufriendo en alta mar, con el menor riesgo de que no están en alta mar, básicamente. Inevitablemente, mientras hablábamos, me traía el recuerdo de cuando fue en el 2007 y estaba todo el puerto parado, que los barcos entraban por la base naval, de una manera totalmente ilegal, y ahí eran descargados de manera ilegal, y ese pescado se llevaba a lo que es conocido como las cuevas para ser trabajado de manera ilegal y con toda la cobertura que precisamente la prefectura les daba. Por eso digo, ¿qué importancia tiene cuando el Estado mira para otro lado? Cuando suceden estas cosas, tanto en tierra como en mar, que terminan generando que esta serie de complicidades terminen llevando a que sucedan cosas que se pueden evitar, pero que también repercuten en el día a día de todos los años que van a seguir, porque lamentablemente, como decía Diego, si esto no cambia, y es como todo, si los obreros del puerto no despiertan y tienen la visión de que mueven el 51% de lo que pasa en Mar del Plata, que tienen el poder de Mar del Plata en sus manos, difícilmente podamos cambiar la realidad, ¿no? Por más apoyos que tengan. Yo voy a tomar palabras de algunos compañeros, sobre todo uno los escucha mucho el 23, ¿no?, de marzo, cuando hacen aquel acto histórico en la Plaza de los Fileteros para los compañeros detenidos desaparecidos de la industria del pescado, en donde dicen: acá se cansaron de subvencionar el trabajo tercerizado y el trabajo negro, porque cada vez que se denuncia y que explota algo a raíz de la gran cantidad de trabajo negro y tercerizado que hay, lo que hace cualquier gobierno es venir y, en vez de obligar a las empresas a poner en blanco o a poner de forma legal a los trabajadores, es subsidiar a los trabajadores como para que se callen la boca y sigan laburando de esa manera. ¿Lo ven así, digo, ustedes también? Tal cual, tal cual. inclusive en el 2007 cuando estalla el puerto, se logró una de alguna manera algunas victorias, porque los compañeros tomaron la decisión de venirse a la ciudad y tomar el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo estuvo tomado durante días y días por los compañeros trabajadores del puerto. Y previo a la municipalidad. Y ahí instalaron el debate en la sociedad de la situación del puerto. Cruzaron Juan B. Justo. Es lo que nosotros venimos a plantear a los compañeros ahora. Para poder visibilizar y para poder encontrar una respuesta, hay que cruzar Juan B. Justo. Si no, la respuesta no la van a encontrar nunca y vamos a seguir sufriendo víctimas fatales, sobre todo de trabajadores, porque no van a aparecer las respuestas. Y empezar a trabajar en una cuestión estratégica. Que no nos tiren más migajas, como decían en su momento, charlábamos el tema de una respuesta inmediata, dar planes, bolsones de alimento. No, nosotros necesitamos una respuesta en concreto. Ya no sirven más. No hay espacio para más curitas. El cuerpo del trabajador del puerto no tiene más espacio para una curita más. Necesita realmente medicación que avance con la problemática que sufre. Y esa problemática depende fuertemente del Estado Nacional. Del Estado Nacional y del Congreso, donde avance con las leyes necesarias para que fuerce a los empresarios para que dejen un poco de lado esa voracidad que tienen y empiecen a invertir en una flota pesquera en condiciones. Y también que quienes representan a los sindicatos de los trabajadores del puerto realmente se pongan del lado de los trabajadores y no terminen llamando en un duelo de 3 días a trabajar, porque lamentablemente, o sea, nunca las luchas se ganaron si uno no le arranca a quien es el responsable, las responsabilidades. No van a venir nunca del Estado a solucionarnos los problemas si nosotros no los obligamos a que esto así suceda. Entonces creo que también hay una materia pendiente con quienes están a la cabeza de los sindicatos del puerto, que muchísimas veces terminan siendo cómplices de los empresarios y contra el trabajador, ¿no? Claramente. Igualmente yo creo que si a partir de esta desgracia empieza a surgir un espacio donde los trabajadores se pueden juntar, más allá de las pertenencias sindicales, necesariamente los sindicatos se van a tener que poner a la cabeza de ese reclamo. Ya lo estamos viendo. Nosotros empezamos a juntarnos con sectores que son referentes de distintas ramas dentro del puerto y posiblemente hoy a la tarde o mañana ya salgan los sindicatos, propiamente dicho, con las personerías gremiales, a dar su voz, que hasta hace un día no existían. Una vergüenza. Bueno, pero sirvió. Ahora, los trabajadores son los que tienen el poder en sus manos. No solamente para trabajadores que se tienen que empoderar. Exactamente. No solamente tiene que avanzar para forzar al gobierno a que salga a regular como tiene que ser, sino también tiene que darse las discusiones necesarias para saber qué herramienta los defiende al momento de que los empresarios hacen de las suyas. Y aparte, bien podríamos decir, la lucha, cuando la gente del puerto realmente está cansada, esta frase que siempre decimos, o con los sindicalistas a la cabeza, con la cabeza de los sindicalistas, se ha dado, y realmente esperamos que en esta oportunidad vuelvan a despertar esta bronca que haga que sus condiciones de trabajo cambien y las condiciones de trabajo para las generaciones que siguen, porque así como bien relatabas vos, Diego, el puerto es un mundo aparte porque son familias enteras que viven de ese oficio, que solamente lo conocen las personas que viven en ese lugar y que aparte está situada dentro de una Mar del Plata totalmente clasista, que vive del puerto pero que los mira de costado. Por eso yo creo también que es muy importante que se cruce Juan B. Justo y que estas luchas se lleven y que traspasen el puerto para que toda la ciudadanía se haga carne y comprenda que no hay otra manera de cambiar la historia que ser parte de esta, ¿no? Sí. Creo que el trabajador del puerto debe ser uno de los oficios que se mantienen históricamente a la vieja usanza, que se va transmitiendo de generación en generación. Nosotros ayer charlábamos y nos contábamos, ¿no? Porque mi abuelo sufrió, perdimos a mi abuelo en una desgracia similar, mi papá participó de tal lado, yo vengo. Es un oficio que viene de generación en generación y por eso es tan cerrado el trabajador del puerto. Ahora también somos conscientes que el trabajador del puerto tiene una fortaleza necesaria para poder revertir esta situación. Sin es duda. Como Víctor de Genaro siempre ponía el ejemplo de la clase trabajadora, ¿no? Que somos como elefantes, una manada de elefantes, que le cuesta arrancar, a la manada de elefantes le cuesta arrancar. Ahora, una vez que arranca, se lleva todo puesto, no hay quien la pare. Eso pasó en el puerto en sus momentos, donde estalló y salieron los trabajadores con la organización que se dieron en su momento, salieron a reclamar y encontraron las respuestas necesarias que tenían en ese momento. Si ahora pasa exactamente lo mismo, que estoy convencido de que va a pasar lo mismo, que los trabajadores van a salir de vuelta a reclamar mejores condiciones laborales, seguramente las respuestas van a ser. Va a costar que arranque. Ahora, una vez que arranca, al puerto no lo para nadie. Digo, es necesario, me parece, ¿no? Es necesario que arranquen los trabajos. Yo me estaba pensando, y a veces le cuesta a uno entender cómo, y volvemos a la misma, a la frase de la voracidad de los empresarios, y cómo por la angurria y esa necesidad de más y más y más se esté jugando con la vida de la gente. Y no solo por esta tragedia que pasó en el sur argentino y estos 10 compañeros trabajadores que perdieron la vida, sino esto lo vemos a diario, con gente que trabaja y se corta un dedo y la dejan en la calle porque no le sirve más, porque ya no puede filetear más el pescado, o los dedos atrofiados y no hay ni siquiera una cobertura médica porque toda la vida trabajaron en negro, o la fábrica de anchovita que tiene a chicos de 10, 11, 12 años, y cuando caen las inspecciones los encierran dentro del tacho de salazón para que no lo vean las inspecciones. Un Estado ausente, empresarios avarismo, un capitalismo simplemente nauseabundo, que hace que lo único que se quiera es más, y el que termina perdiendo la vida continuamente es el laburante. Digo, es así, de alguna manera o de otra. Yo ahí voy a hacer una aclaración por ahí. El capitalismo es el capitalismo. Para nosotros, sí. El no tiene capitalismo bueno, no, capitalismo bueno. Siempre va contra el trabajador. Siempre va por la voracidad absoluta. Que a veces los trabajadores podamos poner ciertos frenos, no significa que deje de ser bueno o malo. Es capitalismo. Y esa, la situación esta que vos decías de la voracidad de los empresarios, la vemos, se ve claramente en el puerto cuando uno intenta y busca conocer la problemática, pero la vivimos también en distintos lugares. Compañeros de distintas cooperativas de limpieza que a los 40 años ya tienen la espalda rota de estar limpiando y los echan sin ningún tipo de miramientos y sin capacidad de poder reinsertarse nuevamente. Eso lo vemos con los auxiliares de educación, los porteros en las escuelas que terminan todos rotos desgraciadamente, y hay un Estado ausente que les provea las condiciones necesarias para que puedan llegar a tener una jubilación digna y puedan jubilarse y poder disfrutar sanamente de su jubilación. Ni hablar si nos vamos a los compañeros del puerto, que por el tema de las condiciones del frío, de las cámaras y de los venenos que se ponen en el hielo y todo, a los 40 años ya llegan con 3 o 4 pulmonías, que es imposible que puedan trabajar. Y después también que se toman a menores de edad, porque la realidad es que mientras más chiquitas tengan las manos, más rápido son para filetear. Tal cual. Y eso genera una naturalidad de ver a chicos de 14, 15 años laburando, cuando en realidad todavía son niños y deberían vivir su vida como niños y no tener que estar siendo explotados para poder parar la olla en su casa, ¿no? Sí, lo vemos en el puerto, lo vemos en el campo, en las textiles, en el campo, en la fruta hortícola, sí, los frutillares, donde se Batán, la zona de la sierra, donde claramente el trabajo infantil es increíble y nadie le pone un coto a eso. Mar del Plata viene atravesando una situación muy muy compleja con respecto a las condiciones laborales en las que nos encontramos los marplatenses y los batanenses. Ahora, nos encontramos en una situación política donde es totalmente beneficiosa a esos sectores donde lo único que buscan es la ganancia fácil a costa de los trabajadores. Tenemos que generar desde la clase trabajadora las herramientas necesarias para poder ponerle un freno. Porque si no somos nosotros, nadie nos va a salir a defender, claramente. Diego, te saco un poco de lo que es este conflicto portuario importante, que vamos a seguir hablando y nos vamos a seguir viendo, porque realmente conmueve a todos, y esperemos que sirva como detonante, así como dijiste vos recién, para que se movilice el puerto y para atraer Juan B. Justo para estos pagos. Digo, ¿cómo estás viendo la actualidad de los trabajadores? Digo, con este contexto te quiero hacer la pregunta. En los últimos 15, 20 días hemos tenido novedades continuas de distintos sindicalistas detenidos o con pedidos de captura en distintos lugares. Río Negro fue uno, Azul creo que fue otro también, Zárate otro lugar. Estamos hablando de referentes de distintas agrupaciones de trabajadores que o son detenidos o son reprimidos o tienen pedido de captura. Digo, ¿cómo está viendo la lucha trabajadora vos en torno de este rebrote, se podría decir, represivo tan brutal que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, creo que el gobierno de Cambiemos vino con esa lógica, y desgraciadamente lo vino planteando. Uno podía leer entre líneas en los discursos electorales antes del 2015, donde levantaba la bandera de la mano dura de empezar a reprimir a esos negritos que cortaban las rutas, que salían a la calle a protestar. Levantaron esas banderas y le hicieron propias. Ahora, esas banderas que levantaron en su momento la están poniendo en práctica. Vos decías en Río Negro. En Río Negro se da la particularidad de que quisieron descabezar a la conducción provincial de la CTA Autónoma en Río Negro. Fueron por el secretario general de la CTA Autónoma, el compañero Rodolfo Aguiar. Tuvo que, en el momento en que estaban con las tratativas para lograr su liberación y frenar el pedido de captura, avanzaron por el adjunto con toda la intencionalidad de romper la organización sindical que se estaba dando en Río Negro, que era importantísima. ¿Por qué? Porque empezaron a tocar desde la CTA Autónoma sectores que históricamente nadie los tocaba, como eran los grandes empresarios de las manzanas, de el trabajo frutícola que se da allá en Río Negro. Empezaron a organizar a los trabajadores de esos sectores donde históricamente nadie se había metido, donde había negociados entre Gallos y Medianoche, entre los que decían representar a esos trabajadores y las cámaras empresariales. Se mete la CTA con otra lógica distinta, con otro pensamiento totalmente distinto, y es a donde apuntaron. Pasó eso, pasó en Zárate con los compañeros de la FETERA, donde hubo un intento de contra el compañero, un secretario general de allá de la CTA de Zárate y de la FETERA, donde también venían planteando y denunciando distintas cuestiones. Vemos que esto recién es la punta del iceberg. Para nosotros esto se va a ir agudizando cada vez más si no somos capaces de generar una corriente interna de los trabajadores, que más allá de dónde provengamos, porque creo que en esta no van a preguntar si sos de la CGT, si sos de la CTA Autónoma o si sos de la CTA de los trabajadores. Lo que van a venir a preguntarnos es si vos estás dispuesto a pelear por los trabajadores o te vas a arrodillar al poder de turno. Si vos estás dispuesto a pelear por los trabajadores, me parece que vamos a tener una necesidad de juntarnos y empezar a discutir entre todos cómo nos podemos defender, porque van a venir por todo. Digo, esta relación que tiene este gobierno tan particular con el sector privado, digo, ¿hace difícil el trabajo de los sindicatos dentro del sector empresarial, dentro de empresas privadas? Digo, ¿lo hace aún más complicado? Totalmente. A ver, no es que el gobierno anterior lo hacía fácil. No, de hecho, hay un montón de organizaciones sindicales que vinieron planteando el reconocimiento entre el Ministerio de Trabajo, que no salió ninguna. Mantuvieron la lógica del unicato sindical durante 12 años. El gobierno anterior lo mantuvo, no quiso romper ese modelo sindical porque claramente le era mucho más beneficioso sentarse a discutir con sindicalistas ricos, que lo único que le interesaba era mantener su cuota de poder desde esa mirada. Este gobierno lo profundiza esas cuestiones. ¿Pero por qué? Porque viene del sector empresarial, claramente. Ellos ya no vienen a hablar en representación de un sector, sino son parte de ese sector. Lo vimos en distintos discursos a Macri, cuando se junta con la Cámara Empresarial, es uno más, les habla como uno más, es un par. De hecho, es un par, es uno de los grandes empresarios de la Argentina. Y con esa lógica utilizan el gobierno para el beneficio propio. Imaginaba eso, ¿no? Y les propongo el juego. Digo, un paro, por ejemplo, en la anónima, un paro de trabajadores, de repositores de la anónima, digo, implica un paro al jefe de gabinete, digo, que es el dueño de la empresa. Entonces digo, qué difícil debe ser enfrentar a quien maneja todo, porque son quien maneja las fuerzas represivas del Estado, y quienes pueden disponer, mirá, sacame los muchachos de ahí adentro, digo, sea como fuere. Digo, y eso debe agudizar aún más las dificultades de los sindicatos para poder entrar en sectores privados, que son manejados por los quienes manejan también las fuerzas represivas del Estado. Claramente. Ahora, también eso evidencia fuertemente estas dicotomías. Hoy por hoy va a ser mucho más evidente para el trabajador saber quién lo va a representar y quién lo va a representar y quién lo va a entregar, para decirlo en términos antagónicos, ¿no? En ese sentido me parece que hoy por hoy la clase trabajadora tiene que entrar en un debate de cómo organizarse, cómo avanzar en las democratizaciones internas y avanzar en nuevos tipos de organizaciones, no buscando el reconocimiento legal, sino el reconocimiento legítimo que te dan tus compañeros a la hora de pelear. Porque si no nos organizamos, por más que tengamos el reconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo, no nos va a servir de nada si no hay compañeros acompañando el reclamo. Exactamente, de eso te iba a hablar, ¿no? Porque siempre está la discusión de las organizaciones que no tienen personería para poder interpelar en determinadas situaciones, pero también hay una realidad que las que sí la tienen no representan a los trabajadores, claramente. Son parte, muchas veces, no solo de la burocracia sindical, son empresarios. Entonces, el reconocimiento legal, ¿de qué sirve si ahí no está la lucha de los trabajadores, no? Anoche, después de la reunión que tuvimos con los compañeros del puerto, nos juntamos en la CTA, tuvimos una reunión con un sector nuevo que se está queriendo organizar acá en Mar del Plata, y donde la discusión también rondaba, bueno, sí, pero si nosotros nos agrupamos, vamos a tener la personería, vamos a tener la inscripción gremial, es importante, no es importante. Y nosotros nos poníamos de ejemplo, la CTA nace allá por los 90. Si nos ponemos a ver en los cuestión de papeles, tuvimos recién la inscripción gremial en el 2015. Ahora, eso no significó que tuviéramos la capacidad de representar a un conjunto de trabajadores importantes de la Argentina. ¿Pero por qué? Porque ganamos en legitimidad, ganamos en el respeto de los compañeros, donde veían un espacio, una herramienta de pelea en defensa de los sectores populares. Eso es lo que te permite la legitimidad. Después la legalidad es otra discusión, que me parece que hoy es secundaria. Hoy lo que hay que apuntar es hacia la legitimidad concreta en los sectores de trabajo. Y esa legitimidad te la va a dar en la medida de que uno plantee cosas serias y esas cosas serias que uno plantea las pueda llevar en la práctica. O de alguna manera organizarlos para que se puedan dar en concreto. Muchas veces la legitimidad la da el trabajador, ¿no? No hace falta un papel. Totalmente. Ni mucho menos. Y totalmente. Específicamente hablando del tema de los trabajadores, ¿ustedes observan como central de los trabajadores que hay miedo en el trabajador? ¿Hay miedo de poder ser echado si se sindicaliza? ¿Hay presiones para que no se sindicalicen? A ver, en el sector privado las presiones siempre existieron. No es que hubo un tiempo donde esas presiones dejaron de existir y entonces los trabajadores podían organizarse como quisieron. No, eso no existió nunca. Desde que yo estoy militando jamás vi posibilidades concretas en el sector privado para organizarse sindicalmente, con una herramienta valedera hacia la clase. Sí, tenías la posibilidad de organizarte en los sindicatos donde el poder en su momento les había dado la autorización para representarlo. Estamos en la misma situación. Yo creo que por ahí se puede agudizar en algunas cuestiones más, como lo decía Maxi hace un rato, el tema de encontrarnos de pronto con un empresario que a su vez es el jefe de gabinete y que tiene todo el aparato represivo a su antojo y puede destrozar un reclamo gremial. Ahora, los trabajadores, creo que de alguna manera en los últimos años han recuperado ciertas capacidades de organizativas y han tenido algunos logros que hemos supido arrancarles al gobierno anterior, que eso es muy difícil que después podamos retroceder. El argentino tiene esa cuestión, donde avanzó un poquito quiere dar otro paso, no se queda estancado. y para hacerlo para atrás, empujarlo para atrás, es muy difícil. Yo creo que hay un intento del poder de meter el miedo concreto de los despidos, de avanzar con la ruptura de las distintas organizaciones, pero eso no va a poder frenar, no va a poder tapar el sol con las manos. Que intentaron en su momento poner como ejemplo los despidos en el Estado. Miren, muchachos, nosotros somos el gobierno, vamos a despedir en el Estado, así que los empresarios tienen vía libre para hacerlo. En algunos lugares lo pudieron hacer. Ahora, en muchos lugares, gracias a la lucha que se dieron de los trabajadores de defendiendo sus puestos de trabajo, tuvieron que dar marcha atrás. Si nosotros somos capaces de organizar esos sectores, difícilmente podamos permitir de que se siga avanzando. Antes hubo una lucha también furibunda, ¿no?, con el gobierno a partir de los despidos. Recordemos que cuando empezaron los despidos del Estado, lo que se empezó a decir era que estaba lleno de ñoquis el Estado, que no servían para nada, que lo único que hacían era elevar el número de trabajadores para no sumar desocupación y demás. Y en ese momento ATE se encargó de salir, inclusive las pecheras, recuerdo que salían, no sé si eran "no somos ñoquis, no somos vagos" o somos trabajadores del Estado, trabajamos por tus derechos. Mi trabajo son tus derechos. Esa frase que quedó muy grabada y que mostró, digo, una lucha también de ATE muy importante, sí. Enfrentando los despidos en el Estado. Sí, hay una cuestión muy muy concreta que nosotros siempre la contamos y la valorizamos muchísimo. Cuando arrancó este gobierno con los despidos, allá por enero, febrero, el 24 de febrero se hace el gran paro nacional de ATE, donde salimos toda la calle. Yo me acuerdo de venir, íbamos marchando por el centro de la ciudad y de los comercios, gente que pasaba, nos gritaban de todo, nos gritaban ñoqui, vayan a laburar, vagos de mierda, nos trataban de... Claro, era el discurso hegemonizante por los medios que bajaba el gobierno, ¿no?, que el Estado era un aguantadero de ñoquis. Hace poco hicimos una movilización también reclamando por los pases a planta permanente, condiciones de trabajo, todo, y muchos de los locales donde nos hace un año nos habían puteado por la mentalidad, como les habían bajado línea el gobierno, nos salían a aplaudir. Logramos romper esa cuestión de que el estatal es un ñoqui, demostrándole en concreto qué era lo que defendíamos. Defendíamos la escuela pública, defendíamos un instituto de salud como el INE, donde se podía hacer investigación y que esa investigación era al servicio del pueblo. Logramos instalar de la importancia de un Ministerio de Desarrollo Social que esté en las alturas de las circunstancias, generando derechos sobre todo para los discapacitados. Logramos demostrar que si tuviéramos un INIDEP a las alturas de las circunstancias, muchas cosas de las que suceden en el puerto no estarían pasando. Tuvimos un trabajo permanente durante todo un año que logramos revertir mucha de esa cuestión y ya creo que nadie se anima a decir que el trabajador del Estado es un ñoqui. El chiste fácil que se me viene, que salió la mitad de la gente porque están todos los locales cerrados. Hay que decir que del año pasado, es verdad. Pero hablando en serio, también es una lectura. Del año pasado a este hay la mitad y menos, mucho menos de la mitad de los locales abiertos. Sí, han cerrado. Sí, eso también tiene que ver porque eso, también ATE y la CTA en general ha tenido una respuesta con respecto también al pequeño comerciante que se iba fundiendo sí, a tal punto que hoy en Mar del Plata la desocupación es abismal. Sí. Todo el mundo se pone contento porque Mar del Plata dejó de estar en el primer lugar y ocupamos el tercero. Ahora no nos damos cuenta. Claro, de que lo eso, mal que están los no, otros. De nosotros que también. El índice de donde se tomó es en el pico de mayor ocupación en nuestra ciudad, que es en la temporada. ¿Qué nos espera para el próximo? A partir de los 9 meses que quedan, vamos a estar primero seguros. Sí, el pico, ya que está, damos la cifra, 10,4, Dios, si no me equivoco, la exactamente, última cifra sí, marcada, que es en el mes de enero, 11,8 es la cifra. Hacía añares que no marcaban en tres lugares diferentes cifras con dos dígitos. De desocupación, 11,8 dio en el cordón más picante, digamos, del conurbano bonaerense, casi el 12% de desocupación, y creo que 11% en Santa Fe, en Rosario, bueno, en otro lado de Santa Fe, Santa Fe creo que es, que son los tres picos más fuertes de la República Argentina, y el promedio general fue de 9,8 de desocupación en toda la República Argentina. Hay que decir también que el parate inflacionario que han llegado y este uno y pico que van a cerrar este mes de junio que está recorriendo, tiene que ver con esto, ¿no? Hay que analizarlo bien, porque esto hay que ser clarísimo, sobre todo con vistas a una elección. Digamos, no es una gran virtud del gobierno haber parado la inflación, sino lo que hizo es que la gente no tenga un mango en el bolsillo, entonces la inflación baja porque no hay nadie que inventarle las cosas. Tal cual, aquel que, aparte el mismo gobierno salía a decirlo, ya el yogur no pasa a ser un... Es un privilegio, esas cuestiones se van decantando solas. Si nosotros tenemos, los laburantes teníamos la posibilidad de gastar 1.000 pesos hace un tiempo atrás, invertirlo en Morphy, hoy si no tenés 1.000 pesos vas a gastar 500 y por lo tanto entonces vas a bajar la inflación. Es muy esencial eso, es muy fácil de comprenderlo, pero nos la tergiversan de tal manera de que parece, la venden como si fuera un logro de este gobierno haber frenado la inflación. No hay plata, los laburantes no tienen plata. Eso es lo que está pasando, y sobre todo hay una gran desocupación. Sí, el frente, hay un frente de economistas, que es el Frente de Economistas Progresistas, decían y planteaban que este plan económico no cierra con una desocupación menor al 15 o 20%. Digo, porque si no, la inflación se les va a disparar, pero por el triple de lo que tenía el gobierno anterior, y no van a poder frenarla. Por eso es el techo paritario en el 18%, sine qua non. Nuevos de Arroyo fue un alumno, pero de lujo, porque no dio ni dio un punto más de lo que le dio la gobernadora, y por eso a los docentes, para poder sacarle 3 puntos más, hubo 9 reuniones paritarias para poder realizarla. Sí, también hay que decir que se le sacaron las horas extras a todos los trabajadores municipales, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. Y eso va a modificar también sus ingresos, y sobre abismalmente. Todo, sí, sus ingresos y los derechos de muchos marplatenses. Claro, porque eso va a repercutir en la falta de atención en los distintos ámbitos municipales. Totalmente. Porque de hecho, de por sí, ya la gran falencia que hay, por ejemplo, en las salas municipales, donde se ha reducido el horario de atención, sí, y la cantidad de áreas que cubría, donde hoy inevitablemente vas a una salita y prácticamente es muy poco lo que podés hacer. Tenés que caer en los grandes centros de salud donde no están garantizadas las mínimas condiciones. Sí, están totalmente colapsados. Pero bueno, esa es la situación en la que nos encontramos. Creemos de que, como decía vos, Maxi, el tema de este modelo económico cierra con desocupación. Pero no solo represión. No solamente por una cuestión de frenar la inflación, sino también es un pedido de los mercados internacionales que haya una gran desocupación para poder bajar los niveles de salario que hay acá en la Argentina, que para ellos siguen siendo de los más altos de Latinoamérica. Sí, para aquellos que piensan que para la flexibilización laboral hace falta una ley, son ingenuos al menos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Una desocupación de un 20% implica una flexibilización laboral in situ. Cualquiera va a agarrar cualquier laburo por 4.000 pesos y hacer la cantidad de horas que sea necesaria para llevar la olla a su casa, digamos. Ya lo vivimos en los 90, en el 2000, donde desgraciadamente nos matábamos por un laburo que lo único que nos permitía poder contar con una obra social. Ni siquiera hablábamos de un salario digno. Íbamos a laburar por una obra social para que nuestros pibes tuvieran garantizada la salud. También hay que decir que hoy, lamentablemente, como en los 90, en los barrios más marginales de la periferia de Mar del Plata, lo hemos visto nosotros con nuestros propios ojos, se están haciendo ollas populares todos los días para que la gente se pueda llevar el único plato de comida a su casa. Esto está ocurriendo en el Newbery, está ocurriendo en el barrio Libertad, en el Pueyrredón, montones de lugares en las zonas de más afuera, donde está el basural y todo. Realmente hay ollas populares para que la gente pueda comer. Y esto es terrible, no pasaba desde los 90. Y por más que no los levante ningún medio de comunicación, hoy hay hambre bestial. Ya los chicos ni siquiera van a la escuela para poder cobrar la asignación. Tienen que salir a trabajar como sea para cartonear o lo que puedan agarrar, porque no pueden comer. Y el derecho a por lo menos poder comer es un derecho básico, ¿no? Igual yo creo que esto de los barrios más periféricos cada vez se están acercando más al epicentro de nuestra ciudad. Cada vez vemos que se están armando merenderos, comedores cada vez más cerca del centro. Y eso también es una señal de que la pobreza ya no es solamente de los sectores marginales, sino que es de toda la ciudad. Hoy, un jubilado que tenía garantizada una jubilación, tenía garantizados sus medicamentos, vivía tranquilamente o dignamente. Hoy por hoy ya no puede vivir dignamente y tiene que irse a buscar lugares donde poder comer. Y estamos hablando de compañeros jubilados que viven acá en el centro. O sea que ya no hay un sectores o focalizados donde está la pobreza. La pobreza ya se extendió por toda nuestra ciudad, desgraciadamente. Me parece que es terrible, pero muy importante lo que acaba de decir Diego, ¿no? Una persona que trabajó toda su vida y que logró poder jubilarse tiene que ir a comer a lugares donde ayudan a que antes era a gente indigente para poder comer. Por supuesto, esa persona no puede pagar ni los impuestos ni nada. El estado de degradación es terrible. Yo siempre cuento mucho. Yo tengo una excelente relación con el padre Chovy, que tiene todo un trabajo social importantísimo, y una de las cuestiones donde ellos también abordan es lo que vos decías, la noche de la caridad, que en un principio era para indigentes o que vivían en la calle. Hoy están viendo cómo muchas familias están esperando que pase la noche de la caridad para poder darle de comer a sus hijos. De hecho, nosotros estamos grabando en este momento frente al materno, y acá todas las noches viene esta gente que comentaba Diego, y las colas son de más de una cuadra de largo a las 10 de la noche, de gente esperando un plato de comida. Sí, bueno. Y hay gente mucha del barrio, ¿no? Sí, y estamos en una zona privilegiada, si se quiere, de la ciudad. Yo viví durante muchos años acá y sabíamos, eran perfectamente conocidos quienes venían a comer a Noche Caridad cuando venían de las distintas parroquias. Y eran grupitos de 5 o 6, pero eran permanentes, y no, por ahí capaz que venía uno más, uno menos, pero era ese grupito. Ahora, a ver, colas en la noche de la caridad nos demuestra que algo se está haciendo muy mal. Algo se está haciendo muy mal. Nadie toma cartas en el asunto, y creo que muchos de los que tienen que tomar cartas en el asunto van a profundizar esta situación para que le cierre el modelo. Diego, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias a ustedes. Tengo en la mano un recibo de sueldo de una jubilación mínima, 4.930 pesos con 79. Habría que preguntarle a ese compañero o a esa compañera cómo hace con esa misma plata poder garantizar los remedios, medicación que si tiene que tomar, que antes el PAMI se los cubría y ahora no le cubre absolutamente nada. Gente, nos vamos a una pausa, nada, un bloque larguísimo, así que pausa cortita. Volvemos ya para cerrar el programa. Gracias, Diego, en serio, por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes.